yendo al tema, les prometíamos para esta hora tratar de actualizar un poco en torno a las idas y venidas por el referéndum para la contra la LUC, contra la ley de urgente consideración. Son horas de definiciones ahora para el Frente Amplio. Por lo menos, pues en lo formal, en la que se tiene que reunir la mesa política y decidir, pero la dinámica del Frente Amplio generalmente suele ser de que las decisiones importantes se acuerdan previamente entre los sectores más importantes y se llega ya con un acuerdo que permite adelantar, ya que veníamos hablando del destino, sí. Qué puede pasar en ese sentido, ¿no? Ya venimos de una semana donde el miércoles finalmente a nivel de la intersocial lo que surgió fue esa propuesta que dijimos del PIT-CNT, FUGWAN, la FEU y la intersocial feminista de ir contra 133 artículos, de lo cual otras decenas de organizaciones que van a ese espacio resolvieron dejar en libertad de acción, digamos, no pudo resolver por consenso la intersocial antes de ayer, y el que quiera acompañará. Y ahora llega el momento de que el Frente Amplio, y bueno, podemos decir sectores políticos, estén evaluando respecto a esa propuesta, ¿no? El Observador dice esta mañana que el Frente Amplio va a decidir y va a analizar esto en la mesa política. El listado de artículos que surgieron, al que se acordó ahora, contiene 4 artículos que fueron votados por el Frente Amplio en el Parlamento. Se trata de 2 pasajes vinculados al tema combustibles y otros 2 referidos a la educación media y la UTU, según dijeron fuentes políticas. En las últimas horas se realizaron distintas negociaciones y ahora el Frente Amplio decidirá hoy en la mesa política si acompaña o no esta propuesta, ¿no? En el listado inicial que había puesto el PIT-CNT, una lista de 116 artículos, habían 5 que habían sido votados por el Frente Amplio. Las negociaciones llevaron primero con sectores de la intersocial a un primer borrador, dice el Observador, de 150, pero las negociaciones con el Frente Amplio, después de esas conversaciones, se redujo a 133. De los 5 artículos votados por el Frente Amplio que estaban dentro de los elegidos por la central sindical, hay 3 que ahora quedaron fuera de la propuesta de derogación. Se trata de los 3 dedicados a la creación e integración de la Comisión Coordinadora de la Educación Pública. Es decir, eso no se derogará o no se propone derogar en la propuesta, ¿no? Los otros 2 relacionados al tema combustibles se mantienen. El 235 establece que el Poder Ejecutivo fijará los precios de venta de los diferentes combustibles producidos por ANCAP previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA. Por otro lado, el 236 encomienda a la URSEA que revise su metodología de cálculo de precios de paridad de importación. Y a estos 2 se le agregan 2 más sobre educación. El 135, que define a la educación media superior como de 3 años y obligatoria, y no hace referencia a las especializaciones de bachillerato. Y el 136, que establece que la educación técnico-profesional puede ser universitaria o no. Estos 2 del capítulo de educación se apuntan a eliminar. La Asociación de Funcionarios de la UTU, AFUTU, en un documento sobre la LUC, dijo que esto abre puertas a la creación de mano de obra barata y no de profesionales. Si bien la decisión en el Frente Amplio se tomará hoy, fuentes políticas dijeron que es probable que se decida acompañar esa propuesta que quedó planteada. Pero se recuerda que hay sectores que se habían pronunciado en contra de ir contra artículos que el Frente Amplio votó en su momento. Uno de ellos fue un pronunciamiento reciente del líder de Fuerza Renovadora, Mario Vergara. Asti también. ha dicho que Alfredo creo Basti que haber visto, también sí, dijo sí, que no estaba de acuerdo. Vergara se había manifestado en contra de recolectar firmas. Sí. Los sectores denominados como sereñistas votaron en contra de adherirse al referéndum en el plenario del Frente Amplio. Es decir, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, el PDC, el Partido Demócrata Cristiano y la vertiente artiguista. Quedaron en minoría en el plenario por 100 a 22. Pero ahora está esta instancia donde habrá que terminar de resolver, ¿no? Bueno, ¿a qué hora se reúne el secretariado? Es mesa política. Mesa política. Creo que en la tarde, en ¿no? La dice tarde. La hora, pero va a ser en la tarde seguramente. Sí. Bueno, hacemos una pausa. Son horas, como decíamos, de definición para el Frente Amplio, que está desde el lugar, como fuerza política, desde el incómodo lugar de que acompañó alrededor de la mitad de los artículos de esta ley de urgente consideración, que tiene, recordemos, 400, vamos a ir directamente al número, para decir estrictamente el número de artículos con el que fue aprobado, 476 artículos, así salió aprobado del Parlamento. El Frente Amplio tiene que resolver en torno a la inclusión de algunos de los artículos que votó. También en estas horas las fuerzas integrantes de Unidad Popular están evaluando esa propuesta que quedó planteada por esos cuatro espacios sociales, el PIT-CNT, FUCBAN, FEU y la Intersocial Feminista, tras no haberse llegado a un acuerdo con los otros espacios que integran la Intersocial. El secretario general de FUCBAN dijo a La Diaria que la Intersocial tiene una estructura muy amplia y complicada y que para llegar a una resolución común deberían llegar a una unanimidad. Lo que ocurrió es que hubo colectivos que no hicieron acuerdo porque seguían con la propuesta de derogar toda la ley, expresó. La Diaria reseña también hoy que la idea de incorporar casi una veintena más de artículos a los 116 que inicialmente propuso el PIT-CNT vino de la Intersocial Feminista. La Intersocial propuso derogar el artículo 5 de la ley, que tipifica al encubrimiento como una circunstancia agravante en un delito. El 13 y el 21, que establecen una nueva redacción para los delitos de autoevasión y de declaraciones voluntarias de indagados ante la policía. El 35, que restringe la libertad anticipada en algunos delitos gravísimos. El 43, que duplica el periodo para dar comunicación inmediata al fiscal en caso de una detención. El 50 y el 51, que autorizan a la policía a pedir identificación a los ciudadanos y a realizar registros personales con alguien que esté detenido o del que existan indicios de que cometió un delito. El 56, que crea la División Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior. El 63, que dictamina los derechos y obligaciones de los efectivos policiales en retiro. Y el 74, que amplía las penas a delitos sobre tráfico de estupefacientes cuando se involucra a menores de edad, discapacitados o se utilice hogares o instituciones educativas, deportivas, culturales o sociales para el tráfico. Estos son entonces artículos sumados a propuesta de la Intersocial, feminista. González dijo, estos son los artículos que llevamos sí o sí y se podrán unir todas las organizaciones políticas que se quieran sumar luego, el Frente Amplio, la Unidad Popular y todos los partidos políticos que se declaran de izquierda. Hay que abrir un gran frente social donde se hará el debate de esta ley. Pero bueno, es difícil que es un debate acotado a esos 133 artículos que han acordado estas, claro, según todo parece indicar, estas organizaciones, porque el propio Gustavo González en esa reunión del miércoles en la noche le decía a las otras organizaciones que las que están son los artículos son esos. Sí. Es difícil pensar que haya un cambio de actitud de que por las organizaciones políticas propusieran ampliar, se fuera a modificar esto, ¿no? Parece difícil que eso pase, ¿no? Y la expectativa sobre la posición que va a tomar el Frente Amplio también, no sé cuánto puede esperarse que cambie, porque si el Pichenete ya definió esto, ¿no? Con FUGBAM, con la Intersocial Feminista y con la FEU. Sí. Son esos cuatro que son la mesa chica de la Intersocial, ¿no? Esos cuatro son, digo, para la gente tiene que saberlo también, ¿no? No es una reunión de 80 organizaciones, todos iguales. Estos cuatro llegaron a la última reunión de la Intersocial con una posición tomada. Hicieron la propuesta. Y después dejaron bien en claro que eso no se podía cambiar. Por eso el Frente Amplio, el PIT-CNT puede haber actuado con todo eso y las demás organizaciones sin saber lo que después va a hacer el Frente Amplio. Acá había otra propuesta, Ángeles, porque nombramos la del PIT-CNT, nombramos la que ahora quedó, y está la propuesta concreta que hizo Unidad Popular. Bueno, que sigue vigente. La otra propuesta podríamos tomarse del Frente Amplio, que decía que no quería eliminar artículos que había votado, ¿no? Está sobre la mesa esa propuesta de Unidad Popular, que planteaba más artículos, ¿no? 231, si no me equivoco. 33. Y estamos, vamos a ir analizando en estos días, tratar de agarrar por capítulos, por temas. Recién mencionábamos estos que incorporó la Intersocial Feminista, eran todos referidos a temas de seguridad, podríamos decir, o de derechos civiles, en torno a temas penales también. Unidad Popular amplía en su propuesta los temas, y vamos a ir tomando con gente de distintos espacios políticos y sociales que ha seguido este tema, que ha estudiado esos capítulos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la sección 1 sobre seguridad pública se proponen derogar ahora 8 artículos. Unidad Popular plantea 16. Los artículos del 1, del primer artículo, al 16, en el capítulo 1 referido a normas penales. Y así pasa con muchos otros capítulos. En algunos se han agregado estos otros 17 artículos que planteaba la Intersocial, pero bueno, Unidad Popular planteaba prácticamente el doble de artículos a derogar, ¿no? Lo que recomendamos nosotros, porque obviamente es una ley con muchos artículos, con muchos temas gruesos. La declaración de la Unidad Popular tiene la primera parte, me parece que orienta mucho sobre de qué estamos hablando, ¿no? Porque habla de esta ley conteniendo en la formulación esta tan larga los ejes principales del programa de gobierno de la coalición. Y que una trilogía arma que es muy importante tenerla presente. La LUC, junto con la ley de presupuesto y con la reforma de la seguridad social, son el esqueleto del programa de gobierno. Entonces, para ir de lo más general, digamos, y para ir después entrando en los artículos, ¿no? Si vos no tenés esta mirada, es mucho más difícil perderse, mucho más difícil encontrar por dónde va este camino. Lo que define la Unidad Popular es que el programa, del cual el esqueleto está formado por estas tres iniciativas que decíamos, el programa que quieren consolidar y profundizar acá en Uruguay, el gobierno, es el que le está exigiendo el capital directamente, ¿no? Le exigen este tipo de desarrollo. Y la LUC es parte central de la ofensiva del gobierno. El gobierno además aprovecha la situación de aislamiento social y desmovilización, que yo digo, es por la pandemia, pero va más allá, ¿no? Exacto. Pero bueno, es por la pandemia también. La pandemia ideológica. La pandemia hizo que ahora permite, claro, pero esta pandemia permite que haya todos los días un mensaje de no se junten. No, la pérdida ¿cómo se dice? Inmunidad. Ahí va, de inmunidad en los movimientos populares. Claro, claro, sí, sí. Y bueno, yo digo, lo recomendamos leer, no es muy largo, pero sobre todo te permite armarte vos tu pensamiento para después poder explicarle a alguien, porque si no, ¿cómo haces? Es muy, muy importante. Donde define que hay que enfrentarla a esta ley y además los ejes, cuáles son los ejes que tiene, ¿no? Hay temas que la Unidad Popular propone incorporar, como lo de la seguridad pública, toda la sección de seguridad pública por la filosofía que tiene, una filosofía reaccionaria y antipopular, dice la Unidad Popular, haciendo pie en algunas políticas que vienen de periodos anteriores, extrema las políticas netamente represivas, limitando derechos y garantías. Insiste en lo que se llama, que se habla mucho ahora, en la inflación punitiva, incrementar las penas. Modifica varios artículos del Código Penal. Y en los hechos, mete por la ventana lo que el pueblo rechazó en las urnas. Y bueno, la Unidad Popular plantea que de esa sección deben ser impugnados casi todos los artículos. Y también plantea que debe anularse toda la sección referida a la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado. Cuando todavía no hemos logrado esclarecer las actividades de inteligencia y espionaje en plena democracia, parece muy peligroso generar un aparato de inteligencia fuera del control parlamentario y ciudadano. Es muy peligroso eso. Después el tema de la educación, como vos decías, que hay que anularlo entero, sí, toda en la propuesta de acordada de estas cuatro organizaciones sociales, se proponen anular 34 artículos y Unidad Popular plantea 79 artículos. Claro. Todo. Claro. Es que si, y uno puede decir, ¿y qué? ¿Es caprichosa esta resolución? ¿Por qué al barrer así? ¿Ves? Bueno, acá sí, hay que ir, no es una cuestión de números esto, ¿no? No hay es, que ir a los contenidos. No es matemático, exacto. Y sabemos que hay malestar en ámbitos sindicales, nos contaban vinculados fuentes sindicales, a la educación, por estas definiciones y por cosas que quedan afuera. Veremos si se expresan públicamente ese malestar en ámbitos de gremios de secundaria, concretamente, ¿no? Exacto, porque además lo que se ha planteado en estas cosas que vos decías es que muchas filiales, porque hay sindicatos, en el caso de la enseñanza es uno, muchas filiales, la mayoría, que querían ir contra toda la ley. Sí. Pero después, eso cómo se trasladó a las reuniones de la mesa representativa, la intersocial, todo eso. Llega y se meten, es Olivera. El CERNO siempre. El que está por la educación es Olivera, José Olivera. Llegan después y son parte de los que proponen este tipo de contenidos, ¿no? Con esos ¿cuánto quedaron ahora? 130 y algo. 133. Bueno, en la declaración de la Unidad Popular, el otro tema fundamental que pone son los artículos referidos a ANCAP, porque dice que desde el primer borrador de la LUC apareció la intención de desmantelar a esta empresa, la principal empresa pública del país, con gran valor estratégico. Es imprescindible la anulación de los tres artículos referidos a la empresa estatal. Y el antecedente es la victoria del 2004 en la defensa de ANCAP, para que ANCAP fuera pública y al servicio del pueblo. Que llevó su trabajo también, llegar a que, en el caso del Frente Amplio, apoyara. Porque ahora pasó el tiempo y parece que estuvimos todos al frente con la bandera. Yo me acuerdo, ¿te acordás la marcha que hubo en La Teja? Era un día de semana, de mañana al mediodía o de mañana, y no se sabía qué iba a pasar ahí, porque discutían si era privatización, desmonopolización, asociación, se discutía todo eso. Cierto. Que ahí me acuerdo que tuvimos mucho nosotros acá con esos temas, que todas eran privatizaciones, y terminó, yo creo que en la calle se definió, no me olvido más, Mujica, donde arranca Carlos María Ramírez, que dijo que fue a ver qué ambiente había para ver qué posición tomaban. Mujica, que había dicho que ANCAP era un paquete de fierros viejos, que no servía para nada, ¿no? Y después terminaron, todos ahora son los padres del triunfo en defensa de ANCAP. Pero en aquel momento fue así. Y un cartelón que iba delante de la manifestación que decía: asociación es privatización. Entonces ahí quedaba, que lo llevaban los trabajadores, ¿no? La gente que estaba ya con la intención de salir en la defensa de ANCAP.